Reunión importante con tu presencia allí en el Ministerio de Educación. ¿De qué hablaron sobre el futuro alvearense? Le tengo que agradecer, la verdad, la deferencia de la gente del ministro Scileone, de un grupo ahí del jefe de gabinete, Jimmy Persic, que es la verdad que un león ahí adentro y que nos está ayudando continuamente. Estuvimos hablando sobre lo que va a ser el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación a lo que es el Distrito de General Alvear, de lo que se tiene previsto, sobre el tema Conectar Igualdad, uh-huh. O sea, el tema de las nuevas netbooks, la cantidad importantísima de libros de texto que vienen para las escuelas secundarias, uh-huh. Para las extensiones. También van a llegar para las escuelas primarias, las escuelas de campo. O sea, es importante saber que entre las cosas que se contaron es que el mayor comprador de textos y de libros de textos y en todas las editoriales es la Nación. O sea, eso indica el deseo que tiene el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación de mejorar la educación, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros lo sentimos y lo sentimos fuertemente. Va a haber un apoyo importante para las escuelas medias, para las escuelas secundarias. Va a haber un apoyo para movilidad, para aquellos que están alejados de la planta urbana. Las escuelas rurales van a recibir un apoyo casi impensado. Las escuelas, qué sé yo, con el tema de las escuelitas de campo van a recibir la antena satelital para recibir la señal satelital de los canales de aire, ese TDA que se conoce, sí. Nuevo, aquellos que tengan ya la señal y que puedan estar cerca ya lo van a recibir, cada escuela de campo va a recibir su decodificador y su antena, eso es importante. Nosotros estamos ya trabajando por el tema del tema de conectar igualdad para que lleguen a los nuevos chicos, a los que ingresan a la escuela secundaria, que reciban su computadora, y también estamos ocupándonos a ver si lo pueden recibir también los chicos de la escuela especial. Es tan nuevo lo que te estoy diciendo que todavía no he hablado con la gente de la escuela especial, pero seguramente lo va a recibir. La verdad que fue una buena noticia, fue una reunión importante porque uno se va ya manejando sabiendo de que toda esta ayuda que hemos recibido en estos 3 años y pico de gestión se va a continuar sobre este año con números y con dineros que ya están destinados y que llegan, que ni siquiera pasan por nuestras manos, sino que entran directamente a los fondos de las cooperadoras de las escuelas medias en este caso. Después está también el tema de las escuelas, el plan PROMER, ¿no es cierto? Que le van a llegar fondos para reparación de la escuela y todo eso está todo medio en el aire. Y de parte nuestra estamos tratando de solucionar todo aquello que el Estado Nacional y el Estado Provincial, todo el semejante apoyo que nos está dando, no llega, lo estamos tratando de solucionar los pequeños inconvenientes, que tenemos algún problema a lo mejor de conectividad con alguna escuela o con alguna otra que faltó algo, nosotros estamos tratándolo de solucionar y de hacer todo el apoyo posible, así que muy contento con esto. A lo que le vamos a agregar que estamos firmando prontamente con la Universidad de Morón la licenciatura en Trabajo Social, que va a ser la primera carrera universitaria que se va a dictar acá en Alvear, con algún esfuerzo que lo vamos a hacer, porque creemos que en eso está en la educación está la base de nuestro crecimiento también, ¿no es cierto? Seguro. Gustavo, los chicos están entusiasmados con este plan Conectar Igualdad. ¿Esto se va a seguir ampliando? Exactamente. Nosotros tenemos algún número provisorio de las computadoras que van a llegar en el transcurso del año, y en la medida en que las escuelas terminen de prestar y darnos toda la información necesaria, lo más pronto posible van a estar llegando las computadoras para los chicos ingresantes, ¿no es cierto? Uh-huh. También sabemos de que aquellos que adeudan materias del último año de la escuela secundaria tienen obligación de darlas, porque si no se les bloquea la máquina, y me parece que claro. Es algo perfecto. O sea, claro. Es doloroso, pero es perfecto, porque muchos terminan, y a lo mejor porque tienen un trabajito, porque tienen algo, porque tienen otra cosa, van dejando de lado de terminar de dar esas materias, y bueno, una de las causales para que la máquina deje de funcionar, o se bloquee, o estén bloqueadas, porque conozco casos de chicas que tienen bloqueadas, y bueno, hasta hay que volver a reenviar la información con las materias que han dado y todo eso, para que se las desbloqueen. Así que es importante, porque es una cuestión de premios y castigo medio importante. No es un castigo tan grande si has terminado de cursar la secundaria, ¿no? Uh-huh, seguro. Gustavo, y también hay un plan de obras pluviales que se va a llevar adelante. ¿De qué se trata esto? Sí, es el dichoso canal de la avenida Rivadavia a cielo abierto que tenemos ahí enfrente del barrio Solidaridad, en la zona de la subestación de DEA, bueno, si Dios quiere, que está sobre la circunvalación en la avenida Rivadavia. Uh-huh. Hoy estamos firmando con la empresa Alcántara el contrato definitivo que nos liga para hacer esa obra, que es una obra cercana a los 3 millones de pesos. Uh-huh. Hoy la estamos firmando, así que esperanzados en cuando tengamos toda la documentación, que va a ser, si no terminamos hoy, mañana, vamos a estar en la Dirección Nacional de Recursos Hídricos, en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, llevando toda la documentación a la espera del cheque del anticipo de obra, claro. Importante sin lugar a dudas. Gustavo, ¿y qué plazo tiene esta obra? No, tiene algo de 6 meses de ejecución. Ajá, rápido. Sí, es rápido porque son 200 y pico de metros, una cosa así, de una canalización. Es importante la obra, pero si Dios quiere, si los fondos fluyen normalmente, cosa que ya no depende de nosotros, esperemos tenerla habilitada para fin de año. Qué sé yo, bueno, no sé, contento. Ayer firmamos, el lunes firmamos con la gente de la Asociación Española también, donde hicimos un comodato por 5 años, nos hacemos cargo de todo lo que es el cine teatro para refaccionarlo a nuevo, y en esto hemos contado con la ayuda inestimable del jefe de gabinete de ministro de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, que hemos hecho una gestión muy informal, pero que rindió sus frutos, y nos está estamos tramitando ya los fondos para iniciar la refacción del cine, que tenemos que hacer todo el cielo raso nuevo, porque se cayó, se hizo de yeso, se cayó, gracias a Dios, no había nadie. Bueno, tenemos que desarmar todo el cine teatro, sacar alfombras, butacas, todo, que estaba todo nuevo, sacarlo, romper lo que es el cielo raso, cambiar, refaccionar techos, canaleta, y hacer un cielo raso y iluminación nueva. Pero ya, gracias a Dios, con la ayuda de la provincia de Buenos Aires, si Dios quiere, esto va a tener un plazo de ejecución mucho más corto, vamos a estar antes, y es nuestra intención ver si podemos llegar a lo mejor para mediados de año o en el segundo semestre, y reinaugurando el cine. ¿Para el aniversario de Alvear? Esa es la idea. Uh-huh. Ojalá que los tiempos, la empresa nos pueda cumplir y nosotros podamos cumplir con la empresa, pero la idea está, y vamos a ver si podemos avanzar. Ya hemos hablado con el licenciado Amico D'Amico, del Instituto Cultural, que nos ha dicho que nosotros hagamos esta parte, que la parte, qué sé yo, cultural, artística, la va a poner él. Y sabemos que es así porque es un amigo realmente que se preocupa, y mucho por Alvear. Uh-huh. Gustavo, para cerrar el bloque de preguntas, por lo menos, ¿hay algún plazo que tenga de finalización de obra del acceso de General Alvear? Hay un problema entre la empresa y el flujo de fondos que no fue el esperado. De cualquier manera, la empresa se está tomando todos los tiempos que el Estado en su momento dejó de pagarle, se los está tomando a la empresa ahora. está viendo para adelante la empresa y realmente no estamos conformes para nada con el funcionamiento, no estamos con el ritmo de obra tampoco. Solamente se le debe un certificado que ingresaron a fin de noviembre, que ya se cumplió el plazo de pago y no y nosotros estamos gestionándolo. Ayer casualmente estuvimos en Vialidad Nacional, que es la que tiene que proveer los fondos, y bueno, y después haciendo todos los contactos que tengamos y molestándolo 17 veces por día a Walter Abarca, que nos ayuda a tocar timbre en todo lo que significa la nación. Si no, estamos llamando a toda la secretaría, a todos los amigos que tenemos, que nos están ayudando, pero bueno, nosotros estamos quedamos al medio, con una obra medio terminar, y bueno, la verdad es una lástima. Si no, yo te digo la verdad, Carlos, si nosotros lo hubiéramos hecho con personal municipal, que tengo, gracias a Dios, personal municipal espectacular, lo hubiéramos hecho con personal municipal, la obra de la rotonda estaría terminada no menos de hace, si hay 7 meses, pero y no quiero equivocarme si en el invierno pasado no lo hubiéramos estado inaugurando. Nosotros empezamos al mismo tiempo que ellos a hacer la obra. Nosotros hoy estamos terminando la cuadra 31 de asfalto en Alvear, con personal municipal, con máquinas municipales, una máquina que me está contando el muchacho, tiene 44 años tiene la máquina, la cementera, con camiones volcadores porque no tenemos trompo, estamos haciéndolo como en la prehistoria, y han hecho los empleados municipales, con una muy buena administración que le hemos dado, con el dinero de 20 cuadras llevamos 31 y vamos a llegar cercanos a las 50 cuadras. O sea, yo me animo a decir que si lo hubiéramos hecho nosotros la rotonda, lo hubiéramos podido avanzar, lo hubiéramos hecho por administración, lo hubiéramos terminado. Pero bueno, aquí estamos renegando con ese tema y rogando todas las santísimas noches de que no pase algún accidente ahí, y soy el primer perjudicado, soy yo, y el que más le duele todo eso soy yo. No hay otra persona en Alvear más interesada que yo que se terminen esas obras. Gustavo, muchísimas gracias por el contacto. Gracias, Carlos. Un abrazo, un saludo para vos y gracias por acordarte de Alvear. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Gustavo Marcos, desde General Alvear, el intendente, donde, bueno, nos contaba, ¿no? Importante plan de obras, desagües pluviales y el plan Conectar. Y también, bueno, lo que se ve todos los días, que es el acceso a General Alvear. La pausa, ya volvemos. 106.